en Panamá. Panamá también vive una situación crítica de acceso al agua, que ha llevado a varias comunidades del país a organizarse y hacer un llamado de unión regional por la defensa de este recurso. Desde Frenadeso Noticias, nuestro compañero Alberto Iturralde nos ofrece información con testimonios de habitantes de diversos lugares del país sobre esta problemática. En Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, es el encargado de velar porque los habitantes de las ciudades más importantes del país reciban en sus hogares el vital líquido. Sin embargo, el suministro de agua proporcionada principalmente por el IDAN es cada vez más ineficiente, producto de las políticas públicas dirigidas a restar participación estatal y dejar en manos privadas el suministro. Otra parte de la población es atendida por las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, conocidas como JAR, las cuales son regidas por el Ministerio de Salud, MINSA. Escuchemos a Bartolo Herrera, quien nos ofrece una pincelada al respecto. Correcto. El IDAN es el encargado de abastecer de agua potable al país, a todas las comunidades, ¿no? Pero en la realidad eso no es así. En la realidad hay un convenio con el MINSA en que las poblaciones rurales de 1,000 habitantes hacia abajo la debe atender el Ministerio de Salud. Ahí es donde surgen la famosa Junta Administradora de Acueducto Rural, en su sigla JAR. Son organizaciones de base comunitaria, donde organizadamente ellos tienen una directiva y su asamblea, donde ellos atienden su problemática de agua. Y la atienden de siguiente manera. Hay juntas administradoras que tienen pozo perforado, hay otras que toman agua de quebrada o tomas abiertas, como lo llamamos. Entonces es importante para nosotros las juntas administradoras, porque ellos les permite la organización, les permite la administración y les permite también la educación ambiental. Sí, según los datos que tiene el MINSA, en el país tenemos 2,186 juntas administradoras de acueducto rural. Según un estudio realizado y publicado por la Contraloría General de la República, se revela que en Panamá aproximadamente 195,000 personas toman a diario agua sin ningún tipo de tratamiento. Conversamos con la socióloga Nilva Góngora, especialista en ambiente, quien nos ofreció un panorama general sobre la situación del acceso al agua potable en Panamá. De los principales ejes de la campaña del actual gobierno, del actual presidente, fue el acceso al agua potable 7 días a la semana, 24 horas al día. A pesar de que esto fue un eslogan de campaña, el tema, en lugar de mejorarse, se ha estado agravando, se ha ido generando fuertes crisis con respecto al abastecimiento de agua. Todos los días hay movimientos barriales por demanda de agua, no solamente por acceso, sino también por problemas de apropiación de las fuentes de agua. En este momento, por ejemplo, hay un movimiento que se está dando en el área de Panamá Norte, que se está buscando que haga eco en la ciudad de Panamá, porque hay concesiones de extracción de mineral no metálico en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Chagre, y estamos hablando de las riberas del lago Alajuela. El lago Alajuela es de vital importancia para la salud pública en las ciudades de Panamá y Colón, ya que desde 1974 se convirtió en la fuente más importante para la producción de agua potable a ser consumidas en estas ciudades, donde habita el 60% de la población del país. Durante la nota, escucharemos testimonios de dirigentes comunitarios y pobladores de diversas partes de la nación panameña con quienes conversamos sobre el tema del agua. Iniciamos con José Aristides Mesa, quien reside muy cerca de la potabilizadora que debe surtirle el recurso hídrico. Tengo casi alrededor de 32 años de vivir muy cerca a la ribera del lago La Juela, en el área del 20, conocido Milla 20, muy cerca de la potabilizadora de Chilibre, casi a 3 kilómetros. Años atrás, nosotros no teníamos problemática del agua. Cuando nace Costa del Este, se da un proyecto donde tiran tubería hacia Costa del Este, beneficiando a la clase, claro, pudiente de este país, se puede mencionar, dejando atrás toda la población que ha venido alimentándose de esta agua. Entonces es un problema que nosotros creemos que hay que elevar conciencia a toda la ciudadanía, a todos los sectores, de ver cómo nos organizamos para poder defender nuestra riqueza, que es el agua. De igual manera, hay un grupo que está planteando el rescate del río Chiriquí Viejo, que tiene una cantidad de pequeñas hidroeléctricas que están afectando ya las potabilizadoras de David. Desde la provincia de Chiriquí, que hace frontera con nuestra hermana Costa Rica, Jaime Caballero, dirigente comunitario, nos ofrece su opinión. En realidad, toda la cuenca hidrográfica del río Chiriquí está siendo comprometida por diversos factores, entre ellos la construcción de proyectos hidroeléctricos, la tala indiscriminada, la mala planificación y otra serie de factores que han ido mermando la capacidad de esta cuenca hidrográfica para que sea utilizada para el consumo humano. Pero además la desidia de los distintos gobernantes que han ido acumulando una deuda en esta materia, y hoy vemos que ciudades como la ciudad de David, que ha ido creciendo de manera indiscriminada, no tiene acceso al agua potable en distintos sectores, sobre todo los sectores populares. Falta una política de Estado, primero para salvaguardar los recursos hídricos, no solamente en Chiriquí, sino del país, una política que sea seria para salvaguardar los intereses del medio ambiente y por ende los ríos, la cuenca hidrográfica de la provincia de Chiriquí, sino que además los ríos tienen que ser utilizados para mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas. Y eso pasa para que haya legislaciones, leyes especiales que garanticen que el agua de nuestros ríos sean utilizadas mayoritariamente para la vida, para el consumo humano, privilegiar esto. Entonces, tenemos también, por ejemplo, en Darién, el desecamiento de la laguna de Matuzaragatí para la siembra de la plantación de palma aceitera. Estamos hablando de uno de los humedales más importantes de Centroamérica y estamos hablando de un reservorio de agua que de seguir y lograr tener éxito la empresa, pues con ese proceso de desecar la laguna puede ir dejando sin fuente de agua a la provincia de Darién, es decir, ríos importantes como el Tuira, como el Chucuná, que pueden verse afectados por esto. Desde el otro extremo del país, Marcos Guzmán, dirigente comunitario en la provincia de Darién, en la frontera con Colombia, también comparte su visión del tema. Cuando habla de Darién, estamos hablando de uno de los pulmones más grandes de América Latina. Darién es una provincia con tanto potencial y efectivamente con tantos ríos, pero ya vemos cómo producto de del peligro grande, de la devastación salvaje que se viene haciendo en esta provincia en cuanto al ecosistema, como todos los días pasan más de 200 mulas repletas de tucas, o sea, de árboles valiosos para exportarlos, pero a la misma vez el daño grande que se hace. Sin temor a mentir, podemos decir que son más de 60 comunidades que vienen sufriendo, este tipo de situación que se viene dando, y ya se siente, ya hay preocupación en Darién y hay preocupación porque esto no es algo natural, esto es algo que se viene dando con consentimiento de nuestras autoridades. Las comunidades indígenas que efectivamente viven más apartadas, sus ríos están secos. Toda esta situación de crisis y de movimientos sociales frente al agua y que tiene mucho que ver con la apropiación de los recursos naturales del país, responde a un proceso de aplicación de políticas neoliberales a nivel nacional. Escuchemos a Jorge Guzmán y Ésica Castillo, moradores de una barriada ubicada a escasos 7 minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, quienes, junto a un grupo importante de vecinos, se trasladaron a los predios de la Presidencia de la República para reclamar sus derechos. Nos hemos trasladado hacia acá, hacia la presidencia, para dar seguimiento a las reuniones e inspecciones que se están dando producto del conflicto o la crisis que padecemos en cuanto al abastecimiento de agua potable. Reclamamos que en primera instancia que la inmobiliaria nos ha vendido casas que no cumplen el requisito de una vivienda adecuada, puesto que no cuentan permanentemente con el servicio de agua potable. Y hacemos responsable en este caso también al IDAN del área este de Panamá, que no ha sido garante o no ha sido vigilante de que esta inmobiliaria, antes de vender las casas, se comprometa a brindar las instalaciones adecuadas para que la gente disfrute del agua potable, que es un derecho humano. Y en ese sentido, enfocándolo desde el punto de vista del derecho humano al agua potable, el Estado tiene la gran responsabilidad de garantizar que este derecho no sea vulnerado por instituciones privadas ni estatales. Aquí venimos a la presidencia para que nos den una respuesta. La respuesta que queremos del agua. Estamos demasiado cansados de no tener agua. Imagínense que nos tenemos que parar a 2 o 3 de la mañana a cargar cubos, salir de nuestras casas a una distancia muy larga. El IDAN le echa la culpa a la constructora y la constructora al IDAN. No han pegado demasiado mentiras. Si no, vamos a llegar hasta lo último. Ya llegamos aquí a la presidencia, vamos a llegar hasta lo último. Estamos cansados de la mentira. Ahora los dejamos con algunos saludos y reflexiones finales. Señalarle no solamente a los ciudadanos de este país, sino a los ciudadanos de Mesoamérica, que nosotros tenemos que empezar a hacer campaña de concientización y a unir esfuerzos para que efectivamente guardar y predominar la vida de los seres humanos en el mundo. Mandamos un saludo, sí, a todos los que nos escuchan desde acá de Panamá, muy cerca de la ribera, de una de las mejores aguas que tenemos en el área de Colón. Y llamamos a la unidad a defender ese vital líquido. Tú puedes vivir sin luz, tú puedes vivir sin grandes lujos, pero sin agua no puedes vivir. El mensaje a todos los latinoamericanos para que nos unamos en ese sentido para proteger la naturaleza y así el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia. A los amigos, compañeros de Mesoamérica, un llamado a que mantengamos comunicación y coordinación entre las organizaciones de los sectores populares, que estamos a la defensa de los recursos de todos, el recurso hídrico, que es fundamental y que sabemos que es un recurso que está en la mira de las empresas transnacionales y hay que fortalecer los movimientos de defensa del agua y del agua como un derecho humano de todos y de todas. El agua es la esencia de la vida, fundamentalmente para la dignidad de toda persona. Desde Frenaeso Noticias en Panamá, Alberto Iturralde Muñoz para Voces Nuestras. Saludos.